Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OIDO, organización impulsores capacitados en Alicante, en toda la zona del Mediterráneo y Costa Blanca. Nos puedes escuchar a través del 101.8 de la FM y, por supuesto, a través de esa señal streaming, la señal online, señal internet de las radioemisoras de la OIDO, organización impulsores capacitados, OID.es. Nos buscas allí en zona Costa Blanca, OID Radio Costa Blanca, y ya también nos puedes sintonizar si es que no estás aquí en la zona hermosa por lo demás del Mediterráneo y Costa Blanca, llámese Alicante, Benidorm, Elche, donde se escucha nuestra radioemisora. Lo puedes hacer también y nos puedes seguir a través de la señal streaming, de la señal online de las radioemisoras de la OID, oidradio.es. Y vamos a hablar un poco de temas de readaptación del deporte, de temas relacionados con la fisioterapia. Para nosotros es muy importante el tema de nuestros programas Fisioterapia para Todos, en donde analizamos junto a Víctor Martínez, junto a Jesús Bonilla, nuestros amigos fisioterapeutas, todo ese proceso de prevención y también de recuperación cuando tenemos alguna molestia física o cuando se nos produce alguna lesión debido a la práctica del deporte. Aun cuando con Víctor, por ejemplo, hemos hablado no solamente de temas relacionados con esas lesiones que se producen por el deporte, sino que también en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, por hacer un mal movimiento, una mala postura cuando nos sentamos, especialmente cuando hablamos de temas de lumbalgia y temas de espalda. Y para nosotros es un verdadero placer saludar a este licenciado de educación física que se llama Antonio Ranchel, y con él vamos a hablar de estos temas relacionados con la fisioterapia y con esa readaptación también que se habla cuando tenemos que recuperarnos de una lesión o de alguna molestia. Tony, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Primero que todo, muchas gracias por estar en nuestras radioemisoras de la OID. A vosotros por invitarme. Bueno, Tony, ¿por dónde comenzamos? Yo creo que para seguir un poco con nuestro programa Fisioterapia para Todos, lo que hacíamos mención, ¿no?, en la introducción, la importancia que tiene la prevención de las lesiones en la práctica del deporte. Eso es. Importante, como bien comentabas, ¿no?, darle un punto de vista, evidentemente, de la reestructuración motriz por parte del profesional del fisioterapeuta, pero también un poco, bueno, ir un poquito más allá, ¿no?, aquella persona que ya está en periodo, ya digamos, que está finalizando su readaptación motriz, pues conviene continuar haciendo deporte y haciendo deporte de una manera reglada y regulada, ¿no?, en base a, pues eso, una proporción de cargas y en base a un trabajo, por un lado, preventivo para fortalecer y para evitar que ese pequeño problema que haya surgido pueda volver a surgir, y para también evitar problemas mayores, también así de cara un poco a enfocar pues mayores cotas de rendimiento y de objetivos que se haya propuesto el individuo. Cuando hablamos de recuperación de lesiones, también de prevención, me imagino que un tema interesante para ti como profesional, como licenciado en educación física, y a propósito de estos temas de la readaptación, de la recuperación de deportistas de élite al momento de sufrir una lesión, me imagino que tu experiencia a nivel de paralímpicos, de estas personas que nosotros no decimos que tienen discapacidades, fíjate, Tony, nosotros siempre decimos que son personas que tienen otras capacidades, que son iguales que tú, que yo, que cualquier persona, y por eso son deportistas de élite, notables ejemplos de superación, de esfuerzo y de ganarle a la vida y de tener de la mano junto al deporte la posibilidad de estar dentro de la sociedad y no estar fuera de ella. Me imagino que tu experiencia a nivel de paralimpismo ha sido muy importante para ti como profesional. Sí, sí, muchísimo. De hecho, no deja después de estar vinculado con ellos, yo llevo ya 18 años, no deja de sorprenderme, pues eso, la capacidad, digamos, de reinventarse que tienen, y bueno, es de admiración, pero una vez ya que digamos superas eso, ¿no?, y entiendes que estás trabajando con una persona, con personas que están hechas de otra pasta, el planteamiento que te haces es trabajar con un deportista de alta competición o de alto nivel, como puede ser cualquier otro deportista. Digamos, no tienes, o sea, no haces referencia o haces adaptaciones diciendo, mira, aquí como estamos hablando de un deportista paralímpico, pues vamos a hacer esto, porque no, aquí todo es trabajo de alta competición, lógicamente, como comentaba antes, ¿no?, proporcionalmente, pues eso, a las posibilidades motrices también que pueda llegar a tener el deportista, porque el grado de discapacidad, o mejor dicho, el grado de impacto motor que ese deportista tiene, influye mucho, claro. Ahora, los propios deportistas paralímpicos, nosotros hemos entrevistado a muchos deportistas paralímpicos en nuestros programas, sobre todo este año, ¿no? Año paralímpico y el año pasado también, que era esos preparativos que tenían estos deportistas para las Olimpiadas de Río 2016, con buenos resultados, pero ojalá que en temas económicos se les pueda apoyar de mejor manera. Y ellos reconocían el aporte que hacéis vosotros, los profesionales que estáis precisamente trabajando en temas de recuperación de lesiones y de preparación también física. Yo creo que eso es muy importante para ustedes, sentirse motivados y el reconocimiento que entregan no solo los paralímpicos, se entiende, los deportistas olímpicos, por supuesto, y los deportistas de élite. Sí, sí, a ver, esto es un equipo, o sea, yo creo que no se concibe por parte de ningún miembro de este equipo el llegar a una meta de este nivel si no tienes si no te grabas a fuego en tu piel que todo tu trabajo tiene que ser multidisciplinar, que tienes que trabajar con multitud de profesionales, todos coordinados, todos a una, y que conlleva pues eso, conlleva un esfuerzo de poder pues eso, coordinar cargas, que el fisioterapeuta entre a trabajar en un momento de la planificación que tú has estructurado para precisamente descargar y poder evitar lesiones, que el psicólogo deportivo también pueda entrar pues para reforzar ciertos, digamos, elementos, ¿no?, de la preparación psicológica del deportista, y por supuesto el propio deportista, ¿no? El propio deportista, digamos que es el motor y es el protagonista de todo esto. Que luego estemos gente por detrás, pero realmente es él, ¿no?, a fin de cuentas, el que va a dar la cara en un momento determinado en competición. Y que el deportista considere que el entrenador, en este caso el grupo de profesionales que está con él, es fundamental para su desarrollo, es clave, ¿no? Porque muchas veces, yo creo que más a nivel psicológico, ¿no?, que el propio deportista diga, no, lo que estoy haciendo es lo mejor y por este camino, tarde o temprano, me va a llegar el objetivo que yo me he planteado, bueno, es fundamental. A esta hora de la mañana y en nuestros programas Fisioterapia para Todos a través de la cadena de emisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, estamos conversando con este licenciado en Educación Física, Antonio Ranchel, sobre ese tema tan importante que es la fisioterapia y la readaptación al esfuerzo en los deportistas, que es muy importante. Pero me imagino que tras todo ese trabajo específico que realizáis vosotros, los profesionales en esos circuitos de recuperación, cuando, por ejemplo, un futbolista se lesiona de un ligamento cruzado anterior, que es una lesión que los futbolistas conocen muy bien y en lo personal conocemos muy bien porque realmente se da mucho en temas del fútbol, por ejemplo, por citar un ejemplo, valga la redundancia. Me imagino que también al margen y a propósito de protegerse frente a esas agresiones o a esas lesiones que provocan la lesión, el tema de las recaídas también, Tony, es muy importante porque, claro, se pueden prevenir, se pueden tratar las lesiones, pero obviamente lo importante es quedar bien recuperado, y las recaídas, me imagino que para ustedes profesionales es un tema aparte y es un tema también que es muy importante. Sí, evidentemente, claro, tú tienes que un poco regular cómo le estás metiendo, pues eso, el volumen de trabajo, la carga, el volumen, la intensidad, el cartel del esfuerzo, tú eso lo vas un poco estructurando, ¿no?, en la temporada en base a tu planificación inicial, que luego la cambiaremos como 35 veces en un año, sí, porque es normal, pero bueno. Pero aún así, pues siempre vas a tener ese riesgo, ¿no?, de porque ser deportista, pues en un momento determinado se haya podido lesionar porque no haya podido descansar bien, porque esté poniéndose malo, bueno, por muchísimas cosas, ¿no? Si es una mujer también por ciclos hormonales que puedan variar. O sea, todo esto puede variar mucho. Con un paralímpico, pues todavía sí cabe aún más. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos trabajando con deportistas, a fin de cuentas, lo que se trata es que el deportista, con la lesión que tenga, la idea es que se acerque lo más posible al modelo técnico teórico. Eso conlleva, lógicamente, que tú tengas que darle muchísimas vueltas, hacer muchísimo trabajo de compensación muscular, precisamente para evitar pues posibles lesiones o sobrecargas, porque, claro, no estás trabajando, digamos, con toda tu cadena cinética igual. De las cosas y temas importantes e interesantes que me parece de vuestra profesión, ¿no?, de los licenciados de educación física, de los fisioterapeutas, es el tema del estudio de prevención de lesiones que siempre vosotros estáis realizando como buenos profesionales. Sois creo que muy importante, como ya está dicho y reconocido por todos, para la actividad deportiva, para los deportistas de élite, sin duda, pero sin duda que vosotros hacéis mucha diferencia con otras profesiones por esos estudios que constantemente constantemente estáis realizando y que constantemente a vosotros les impulsa a actuar hasta estar actualizándose, ¿no? Con esos conocimientos y con esos estudios, sin duda que eso es muy importante. Es un buen aporte. Sí, sí, es fundamental. Así como un médico, entiendo que un médico, otro profesional, un abogado, tiene que estar continuamente leyendo y actualizándose, pues porque las últimas leyes, las últimas investigaciones sobre medicina en base a un determinado tema. Con el deporte pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pues afortunadamente, gracias a Dios, en el deporte cada vez hay pues eso, más investigación, más avances en la tecnología, que eso también, digamos, nos acerca o nos posibilita poder cuantificar o poder muchas veces controlar ciertos elementos o ciertos factores del rendimiento del deportista. Nosotros como técnicos pues tenemos la capacidad, ¿no? Muchas veces, y afortunadamente si tienes también los instrumentos necesarios, pues puedes hacerles controles de campo, pues para valorar ciertos, como decía antes, estos factores del rendimiento y para poder ajustar el entrenamiento. Muchas veces a lo mejor pues ahí detectas que un deportista está pasado, detectas que un deportista está por debajo, incluso está también para ajustar los ritmos de trabajo, etcétera. Uh-huh. Y luego también tenemos la posibilidad, y por eso decía anteriormente que ese trabajo multidisciplinar es fundamental, ¿no? Pues tenemos la posibilidad también de poder realizar con la medicina del deporte, con los médicos deportivos, pues ciertos estudios o hacer ciertas pruebas de laboratorio que te va a dar, si cabe todavía, pues un conocimiento mayor sobre cómo está ese deportista. Estamos hablando de alta competición, entonces tú tienes que tenerlo todo lo posible, lo máximo controlado, y sobre todo saber interpretar bien esa información, porque de nada vale que nos den, pues eso, que tengamos, ¿no?, una información si luego no le vamos a saber dar aplicabilidad, ¿no? Correcto. Creo que eso es importante, sí. Estar al día siempre y estar continuamente leyendo y demás, sí. Tony, finalmente, ¿algo más que quieras destacar, que quieras comentarle a nuestros oyentes en nuestra sección Fisioterapia para Todos a través de las radioemisoras de la OID, oidradio.es, para nuestras radioemisoras de Canarias, de Cádiz? Estamos también en Sevilla, en Santander, en Madrid, en Toledo, en Talavera, acá en la zona de Alicante. ¿Algo más que quieras comentarnos, Tony? Nada, únicamente dar las gracias por dejarme intervenir este ratito, porque considero que bueno que el mundo profesional de la educación física hoy día, afortunadamente con las nuevas leyes que están saliendo, se está empezando a regular. Y bueno, gracias a Dios, poco a poco, digamos, nos vamos alejando del intrusismo profesional, porque entendamos, ¿no?, que igual así como un fisioterapeuta, como un médico, como un abogado, han de tener, digamos, su obligatoriedad formativa para poder desarrollar su labor. Hay determinadas partes del entrenamiento, hay la actividad física deportiva, desde el más bajo hasta lo más alto, también tiene que ser regulada por un profesional de la materia, porque estamos hablando de la salud de los deportistas, de la gente, al fin y al cabo. Antonio Ranchel es licenciado en Educación Física y ha pasado por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Estamos en toda España a través de nuestras radioemisoras en FM y también a través del streaming, señal internet, señal online, para hablar de la readaptación física deportiva, que es una necesidad muy importante para esos procesos de recuperación en esa última fase, podríamos decir, Tony, resumiendo un poco, que tienen los deportistas antes del ingreso a la práctica del deporte. Así es que ya lo sabéis, siempre nosotros recomendamos hacerse ver y hacerse tratar y tener esa preocupación de prevenir las lesiones cuando tú haces deporte a nivel amateur o a nivel competitivo o recreativo, por estos profesionales que nos enseñan y que cada día aprendemos con ellos. Tony, un verdadero placer, pues muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.